La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucha paz en sus corazones, con mucha alegría y también con mucha fe. Mucha fe para comenzar este nuevo día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y desde la semana pasada pues hemos tenido algunos retrasos con el programa y pues hoy no fue la excepción. Hoy tendremos programa de hora y media. Ahorita no tengo el acceso a la internet, así que pues por el momento no se está transmitiendo en vivo, pero pues tendrán la grabación, ¿ok? Entonces esperemos que ahorita se pueda arreglar esto. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones y de hecho hay una alerta meteorológica que ahorita se las voy a dar. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 58, mínimas de 39, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles descienden las temperaturas, así que prepárense porque aquí es donde va a venir, yo creo, esta alerta meteorológica. El día miércoles hay probabilidad de que caiga lloviznas o lluvia, un 90% de probabilidad, con temperaturas máximas de 47, mínimas de 35. Para el día jueves descienden aún más las temperaturas y hay una probabilidad de un 90% de que caiga nieve, con temperatura máxima de 43, mínimas de 31. Para el día viernes esperan máximas de 45, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% para que caigan precipitaciones. Entonces, a partir del día miércoles en adelante, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de esta semana, las temperaturas van a estar bajas y pues todos los días hay probabilidades de lluvia o de nieve. Entonces tienen que estar preparados, tienen que abrigarse muy bien, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos a la alerta meteorológica a ver qué es lo que nos está señalando, qué es lo que nos está indicando. Nos dice que esta alerta invernal es de una tormenta invernal, ¿ok? Y que empieza a partir de las 12 del mediodía del día de mañana y va a continuar, mañana es día 24 de marzo y va a continuar hasta el día 26, dos días, hasta el 26 de marzo a las 9 de la noche, ¿ok? Entonces, esta tormenta invernal comienza desde el día de mañana y en otras áreas empezará desde el día de hoy. Hoy empezó desde el día de hoy. Pues las áreas afectadas serán Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain sobre la I-80 Sur, y también otra área afectada es Western Wintan Mountain. Esta tormenta invernal tendrá efecto desde el día martes por la tarde hasta el día jueves por la noche. Así que hay probabilidad de fuertes nevadas, de acumulación de nieve de 12 a 20 pulgadas de acumulación. En Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte y sobre la I-80 Sur es donde se esperan esas acumulaciones de nieve. Y bueno, esto va a afectar obviamente también el tráfico, o sea, va a ver un poco difícil transitarlo. Pues de hecho, la mayoría de la gente pues no se les recomienda que viajen, no tanto tampoco por la tormenta invernal, sino por la situación que ya todos conocemos, ¿no? Del coronavirus, que hay que permanecer en casa. Y pues los que estamos aquí en Utah y seguimos con réplicas del temblor, pues a veces se nos recomienda estar fuera, ¿no? Así es la vida, pues hay que vivirla así, ¿no? Y bueno, con eso me voy a ir a una pequeña pausa musical, que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, me traje a mi mascotita, a mi perrita, entonces van a escuchar ahí un ruidito. Ahorita pues tardamos en entrar y hubo otra réplica para variar. Entonces esperemos y que ya no pasen más, es lo único que espero y que pido y que tengo fe. Y bueno, regresamos de la pausa para irnos con la información noticias, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Y bueno, ¿cómo fue que reaccionó Trump al enterarse de que su mayor enemigo republicano está en cuarentena? Durante el turno de preguntas de la rueda de prensa de este domingo en la Casa Blanca, un periodista dijo al presidente Donald Trump que Mitt Romney, el único senador republicano que votó en su contra en el juicio político, está en cuarentena por el coronavirus. La reacción de Trump fue de sorpresa. El presidente preguntó si era cierto lo que le pareció haber escuchado y cuando la respuesta del periodista fue afirmativa, soltó un informal "caramba, gee, qué mal". ¿Fue eso sarcástico?, preguntó el mismo reportero que le había dado la noticia, dado el tono aparentemente infantil del republicano. Trump lo negó. Romney, de 73 años y cuya esposa de 70 tienen esclerosis múltiple, se puso en cuarentena voluntaria cuando él también, senador republicano Raul Paul, pues presentó el coronavirus. Y Trump aprueba la declaración de un gran desastre en California por el coronavirus. El presidente Trump aprobó el domingo una solicitud del gobernador Gavin Newsom para declarar un gran desastre en California para ayudar al estado a responder a la pandemia COVID-19 con atención masiva, ayuda de emergencia, asistencia para el desempleo y servicios legales en caso de desastre, entre otros. Desafortunadamente, California ha sido impactada desproporcionalmente por el COVID-19, escribió Newsom a Trump. Además de que California es un hogar de casi 40 millones de personas, lo que en sí mismo plantea importantes problemas logísticos que pocos otros estados enfrentan. California se asoció con el gobierno federal en varias misiones de repatriación extremadamente complejas y desafiantes que pusieron a prueba los recursos de California y afectaron el sistema de prestación de servicios de salud de California. Newsom señaló en la carta que ha emitido 10 órdenes ejecutivas en la última semana para facilitar una respuesta rápida al brote. El presidente dijo que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias enviará unidades hospitalarias móviles al estado en las próximas 48 horas. California está en la cola para conseguir 8 de ellas para un total de 2.000 camas. Los estados de Nueva York y Washington recibirán 1.000 camas cada uno, fue lo que dijo. Y Sanders propone enviar $2,000 al mes a cada estadounidense para enfrentar el coronavirus. Bernie Sanders volvió a dejar clara este domingo en Twitter su postura ante cómo debe enfrentarse la crisis económica a consecuencia de la pandemia del coronavirus. El senador de Vermont desestimó la propuesta de enviar $1,000 a los hogares estadounidenses por considerarla innecesaria. Él redobla la apuesta y añade que no debería ser un pago puntual, sino mensual. Él también aspirante a la nominación demócrata a la presidencia ya había hablado de los $2,000 al mes durante un discurso en el que presentó su paquete de medidas para ayudar a las familias estadounidenses a sobrellevar la inminente crisis financiera tras la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la propuesta del senador, los hogares de Estados Unidos recibirían la mensualidad como prestación por desempleo durante el tiempo que dure la emergencia del coronavirus. Su paquete de propuestas, según sus propios cálculos, costaría alrededor de 2 billones. Este momento sin precedentes requerirá una cantidad de dinero sin precedentes. Yo supongo que gastaremos 2 billones de dólares en fondos para prevenir muertes, pérdidas de empleo y evitar una catástrofe económica, fue lo que dijo Sanders. Y los casos de coronavirus en Florida aumentan de 830 a más de 1,000 en un día. La cifra de enfermos de coronavirus en Florida aumentó de 830 a 1,007 este domingo, mientras que los casos mortales se mantienen en 13, según el segundo y último informe del día del Departamento de Salud Estatal. Miami-Dade, con 227 casos, es el condado con más casos confirmados, seguidos de su vecino Broward, con 217, de acuerdo con una parte emitida 8 horas después de la anterior. El aumento de la capacidad de diagnóstico con la adquisición de más kits de pruebas por parte del Estado, la incorporación de laboratorios privados al análisis de las muestras y la instalación de centros móviles para la detección de la enfermedad han hecho que las cifras de casos confirmados aumenten rápidamente. Se han realizado hasta ahora 11,270 pruebas de coronavirus en el estado, de las cuales faltan por conocerse el resultado de 933. En los últimos días han surgido voces pidiendo al gobernador del estado, Ron DeSantis, que siga el ejemplo de California, Nueva York, Illinois y otros estados y obligue a la gente a permanecer en sus casas, pero hasta ahora no ha habido anuncios en ese sentido. Trump dice que en la carta a Kim Jong-un ofrecía ayuda para ayuda contra el coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este domingo que envió una carta al líder norcoreano, Kim Jong-un, para ofrecer su cooperación en la lucha contra el coronavirus. Estamos abiertos a ayudar a otros países, respondió Trump consultando al respecto el domingo en una conferencia de prensa del grupo de tareas sobre coronavirus en la Casa Blanca. El gobernante argumentó que este es un momento muy serio, al tiempo que aseguró que también ha ofrecido apoyo a Irán, que consideró está pasando por algo muy fuerte. La carta fue dada a conocer por la hermana del líder y miembro del Comité Central del Partido Único Norcoreano, Kim Jong-un, un día después de que el régimen, bajo la mirada del mandatario, hiciera un lanzamiento de proyectiles con una nueva arma táctica guiada y en medio del estancado diálogo nuclear de Pyongyang y Washington. Enviar la carta es una acción adecuada por parte del presidente de Estados Unidos en sus esfuerzos por mantener las buenas relaciones que tuvo con el líder en un momento como ahora, cuando las dificultades y retos yacen en el camino para desarrollar las relaciones bilaterales, dijo Kim Jong-un en un comunicado difundido por la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA. El gobernador de Texas recalca la importancia de quedarse en casa y anuncia órdenes para reforzar a los hospitales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que la Guardia Nacional ha sido desplegada a Texas y otros estados para ayudar a los hospitales locales a enfrentar los retos relacionados con el coronavirus. La Guardia Nacional apoyará en la logística de los sitios de autoservicio para administrar exámenes de COVID-19. Abbott declaró dos nuevas órdenes a nivel estatal con la intención de reforzar hospitales y otras instituciones relacionadas con la salud durante el brote del virus. La primera orden instruye a hospitales y profesionales en el campo de la salud a suspender todos los procedimientos médicos que no sean esenciales. La segunda orden remueve ciertas restricciones de los hospitales y les permite que aumente la capacidad de pacientes que puedan atender. En la conferencia de prensa, el gobernador también habló sobre el tema de la administración de exámenes y aseguró que el estado se encuentra realizando la mayor cantidad de pruebas posibles. El funcionario informó que gracias al apoyo del gobierno federal se ha dado un significativo ascenso en la cantidad de exámenes administrados y eso en parte ha sido factor en el incremento de pruebas que han dado positivo. Y en información deportiva, el Real Madrid seguirá Zidane en la próxima temporada. Bueno, la continuidad de Zidane al frente del Real Madrid no está asegurada a pesar de tener contrato hasta el 2022. Su estilo dejaría algunas dudas que el francés ha despejado con más suerte que fútbol. De seguir, tendría que realizar un movimiento que no quiso hacer el verano pasado. El cuadro merengue necesita una renovación y eso ha quedado claro. Jugadores como Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema y tal vez hasta Sergio Ramos no son los mismos. Los futbolistas que le dieron 3 de Champions al francés están lejos de su mejor versión. El cambio generacional ha ido de a poco. El club ha fichado a Rodrigo, Vinicius, Renier, Jovic, jóvenes con futuro y que solo jugando desarrollarán su fútbol. Al delantero serbio se le ha cuestionado, pero ha jugado 770 minutos en la temporada y sin la confianza de Zidane. Para mejorar el equipo blanco, Sissou tendría que abrirle la puerta al menos a uno de los suyos para que el club pueda comenzar el nuevo proyecto. Los jóvenes son la apuesta y el francés estaría obligado a despedirse de varios futbolistas que dieron 3 títulos de la Champions League. En la Liga, el Barcelona podría bajar los salarios de sus jugadores. El club español Barcelona estudia seriamente la posibilidad de reducir los sueldos de sus jugadores ante la crisis económica que ha producido la pandemia del coronavirus. El diario Mundo Deportivo revela incluso que los capitanes del club ya habrían hablado con el resto de sus compañeros para hacerles saber la propuesta que la directiva propondrá ante la FIFA. Y es que los comunicados por parte del gobierno no han sentado nada bien en el país ibérico. Las previsiones apuntan a que la contingencia durará al menos hasta el próximo 12 de abril, por lo que el parón deportivo se alargaría al menos 2 semanas más de lo primeramente planeado. El diario asegura que los capitanes habrían comunicado a la directiva la solidaridad por parte de la plantilla. Todos estarían dispuestos a ceder una parte de su salario para hacer menos dura la crisis culé. Este lunes la UEFA, en consonancia con representantes de la Liga, sostendrán conversaciones para esclarecer todos estos puntos y encontrar salidas a la situación que se vive en el fútbol europeo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Bueno, no vamos a hacer una pausa. Sí, no vamos a una pausa, pero no musical, porque vamos a ver qué nos deparan los astros. We'll be right back.

Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, antes de que comencemos con el tema, que no lo pude grabar en la mañana, entonces probablemente les voy a estar leyendo y comentando, ¿ok? No les voy a leer así directamente todo en la lectura, pero sí les voy a leer ciertas secciones que realmente es lo que hago, ¿no? Cuando estoy dando la explicación o el comentario acerca del apartado. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, como les decía, me voy con información de tecnología, y esto se trata de Instagram. ¿Quién de ustedes está utilizando ahorita el Instagram y tal vez antes no lo utilizaban? Ahora que pues se tiene más tiempo en su casa y pueden hacer muchas cosas diferentes que antes no podían hacer, pues hay que utilizar la creatividad, ¿no? Mucha gente pues que tiene más facilidad o más gusto por las redes sociales o por aplicaciones en el celular, pues están viendo qué aplicaciones ahorita les ayudan a divertirse o a distraerse, no sé. Habrá otros que lean algún buen libro, otros que pinten, otros que salgan a su jardín, no sé. Pero bueno, Instagram también se va a apuntar a los mensajes que se autodestruyen. Tras WhatsApp, Facebook aparentemente está trabajando para llevar los mensajes que se autodestruyen a Instagram. Y la desarrolladora Jane Manchun Wong ha descubierto que la función se ocultaba en el código de la aplicación. Cuenta Wong que la función está actualmente en forma muy básica. Parece que puede ingresar a un modo efímero desde tus mensajes directos. Tan pronto como salgas de la ventana, los mensajes desaparecerán, fue lo que explicaron. Poco después, Instagram confirmó que la función está en pruebas. De hecho, tiene sentido. Facebook se ha centrado en hacer que la mensajería sea más privada en los últimos años con Zuckerberg, llegando a prometer que la mensajería en las diversas plataformas de la compañía algún día se cifrará de extremo a extremo. Dicho esto, lo cierto es que solo WhatsApp tiene ese nivel de encriptación. Mientras esperamos eliminar mensajes por completo, parece ser lo más cercano a mantener tu información privada. Y bueno, esa es la información con respecto a Instagram. Ahora, vámonos con WhatsApp. WhatsApp se suma a la OMS con herramienta contra las fake news sobre el coronavirus. El servicio de mensajería de WhatsApp se suma a las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud para evitar la desinformación sobre la pandemia del coronavirus. La OMS lanzó un bot para la aplicación que le permite a los usuarios recibir información actualizada y veraz sobre la propagación de la enfermedad. Un bot es un programa informático autónomo que realiza tareas concretas de manera repetitiva. Y para empezar a usar el nuevo servicio de la OMS, debes acceder a un enlace desde tu celular de la OMS, ¿ok? Y esto hará que se abra una conversación con el bot en WhatsApp. Y para activarlo, tienes que enviar la palabra Join en el chat para que puedas interactuar con él. Automáticamente recibirás un mensaje en el que el programa te explica qué emojis tienes que enviarle para que te proporcione información oficial. Eso lo precisó el informe de CNET. Y los datos que recibirás de la OMS mediante la plataforma de mensajes es la misma que se encuentra en el sitio web del organismo. Por el momento, solo estará disponible en inglés a través de la aplicación y los datos disponibles es la misma que se encuentra en el sitio web de la OMS y que por el momento solo está también en inglés. Y esta no es la primera medida que toman las autoridades tecnológicas para tratar de lidiar con la desinformación en las redes sociales relacionada con el brote del coronavirus. Aparte de Facebook, empresas como Twitter y Google tratan de reducir el contenido falso o fake news que se propagan como el virus por el ciberespacio. Las empresas ofrecen también herramientas para que usuarios reporten contenidos de dudosa procedencia y además promuevan entradas específicas con información oficial sobre el COVID-19. Y bueno, ahí está la información de tecnología, muy importante, ¿no? Para pues no ponernos más, todavía más estrés del que ya uno se pone con esta situación. Y bueno, ahora vamos a empezar con el tema del día. Ya tengan listo su papel y lápiz. Nos vamos a extender un poquito en el programa, puesto que también empezamos más tarde. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo se deja de juzgar. Ese es el apartado que nos toca el día de hoy, el apartado número 10 del de la sección del libro Un Curso de Milagros del Manual para el Maestro. El segmento es del Manual para el Maestro, y apartado 10, ¿cómo se deja de juzgar? 8 de la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Les dije que hoy vamos a leer el apartado 10 del libro Un Curso de Milagros, de la sección del Manual para el Maestro. En este apartado nos habla acerca de los juicios. De hecho, el título es ¿Cómo se deja de juzgar? ¿Ustedes cómo creen que se deja de juzgar? Yo creo que hemos hablado en otras ocasiones acerca de los juicios y todo lo que representa en nuestra vida, ¿no? Todo lo que lleva a nuestra vida cuando nosotros estamos juzgando pues lo que estamos viviendo y con los que estamos viviendo, o sea, con el entorno. Muchas veces nada más relacionamos el juicio que hacemos hacia las personas. Pero realmente lo hacemos hacia las personas, sí, en un 80% pienso, y el otro 20% pues lo hacemos también en juzgar, ¿no? Las situaciones que están en nuestro entorno, en las que tal vez no están involucradas personas, ¿no? Como que, como la temperatura, como el clima, como los desastres naturales, como, ya saben, todo esto, ¿no? Entonces, nos dice al principio de este apartado que los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. ¿Por qué? Porque confundimos, ¿no? Se les confunde aquí con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. De hecho, muchas ocasiones nosotros cuando decimos, esta persona emitió un buen juicio, o esta persona no emitió un buen juicio, no hizo un buen juicio, ¿no? Cuando estamos así calificando nosotros, pues realmente pensamos tener un contexto amplio sobre una situación. De hecho, en este apartado nos habla de cuántas veces tú has hecho juicios y pensaste, este juicio que yo estoy haciendo lo puedo hacer porque conozco toda la información, conozco toda la situación, ya sea las personas involucradas, si es que las hay, y sé, ¿no?, quién actuó bien y quién actuó mal, ¿no? Y empezamos a hacer ese juicio y al momento de que tú piensas, ya sé lo que voy a decir, ya sé cómo tratar esta situación, cómo arreglarla, cómo solucionarla, y cuando te enfrentas a la situación, pues te das cuenta de que no sabías nada, ¿no? A pesar de que te preparaste y tú pensabas que tú ya sabías todo lo que estaba sucediendo. Eso nos pasa constantemente. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los juicios, porque nos dejamos llevar por esa palabra, ¿no? Juzgar. Juzgamos el momento, juzgamos nuestra vida, juzgamos a las personas, juzgamos a nuestro entorno. En este apartado como que nos hace al mismo tiempo liberarnos y quitarnos esa carga. ¿Por qué? Porque si hay alguien que pueda juzgar, ese no somos nosotros. Ese es Dios. Dios que sabe realmente lo que nos ha sucedido, lo que nos está sucediendo y lo que está por venir. Si es que está por venir algo, el único que lo sabe es Dios, ¿no? Entonces, en dado caso, si hay alguien que pueda juzgar, sería Él y no nos juzga. Entonces, ¿cómo nosotros podemos liberarnos de esta carga que yo les digo? Pues dejando de juzgar, dejando de rechazar, o sea, lo que hay. Son muy similares, ¿no? El que no aceptemos las cosas que estamos viviendo con un juicio. Porque si yo no lo acepto lo que estoy viviendo, o no me gusta lo que estoy viviendo, entonces lo estoy juzgando. ¿Por qué? Porque pienso que así no es como debería yo de estar viviendo. No me debería de estar pasando esta situación. No debería estar muriendo tanta gente. O sea, empezamos a juzgar muchas cosas, obviamente, que están fuera de nuestro entendimiento, están fuera de nuestra comprensión. Hay muchas cosas involucradas en este momento, tal vez en nuestros pensamientos. Hay mucho miedo, hay mucho estrés, hay mucha angustia. O sea, hay muchas situaciones por las cuales nos podemos dejar llevar. Pero también hay otra situación, y la única que es verdadera y que es certera, que es la que estamos viviendo. Entonces hay que aceptarla. afortunadamente o desafortunadamente, como la estemos viviendo, como la estemos calificando o juzgando, pues tenemos que aceptarla. Eso es lo que realmente nos va a llevar a abrir las puertas de nuestra tranquilidad, nos va a llevar a abrir las puertas de estar en paz y dejar a un lado el miedo. Creo que el miedo, pues ya sabemos cómo nos puede afectar, sobre todo por este virus del coronavirus, ¿no? Esta pandemia, por todo lo que escuchamos, por todo lo que oímos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues desearíamos que pues esto ya no estuviera sucediendo, desearíamos ya estar en un futuro y decir ya pasó esto, todos están bien, ya la gente no está muriendo, la gente ya no va a morir, la gente se está curando, se está sanando, y queremos estar allá en ese momento, ¿no? Y en ese momento pues nunca vamos a llegar. Nunca vamos a llegar a ese momento porque no existe. No está el futuro ahorita en este momento. Entonces se nos invita a que a través de la fe, a través del amor, a través de la confianza en Dios, aceptemos lo que estamos viviendo, que lo aceptemos con amor. Es muy difícil, yo sé que puede resultar difícil, ¿no? Decir, ¿cómo voy a aceptar esto, no? Si, o sea, aparte de la pandemia, o sea, y la gente se queda sin trabajo, se queda sin dinero, sin alimentos, entonces tienen hijos, tienen deudas por pagar, etcétera, etcétera. Y ¿cómo voy a mantenerme pues tranquilo o tranquila ante esta situación? Lo único que nos va a ayudar, lo único que nos va a mantener en calma, es volver a mantenernos presentes. Presentes. Cuando estamos presentes, estamos viviendo la experiencia que nos toca vivir. No la vamos a calificar como buena o mala. No vamos a hacer este juicio de que esto que me está pasando es malo. Porque antes, pues me estaba yendo bien, ¿no? O nos estaba yendo bien a todos. O sea, esos son juicios, nuevamente. Hay que dejar a un lado el juicio para que podamos estar tranquilos. Hay que dejar a un lado lo bueno y lo malo. Esos conceptos son los que pues realmente nos están, pues no sé, desbaratando, ¿no? Se podría decir, ¿no? A veces uno piensa que ya no puede más, siente que, no sé, que nos está atacando todo y que no podemos estar firmes. Pero eso es por lo mismo de que hemos tenido constantemente y arraigadamente estos conceptos de bueno y malo. Si consideramos que todo esto era bueno, entonces ahora, como no nos está sucediendo lo que acostumbrábamos a hacer, pues ahora decimos esto es malo. Y como ahora, pues no sé, estás viendo cosas malas dentro de lo malo, pues nos vamos a envolver en esa emoción y en ese sentimiento. Obviamente hay gente que tal vez ni escucha las noticias y nunca las ha escuchado, sabe de la pandemia, pero igual no lo viven como en ciertas ocasiones nosotros lo vivimos, ¿no? Súmale el temblor, ¿no? Súmale el terremoto acá, o sea, mucha gente está con miedo, miedo doble de decir, pues somos tan vulnerables. Somos tan vulnerables ante la vida, ante este tipo de situaciones, que pensamos pues lo peor, ¿no? Por lo mismo, porque estamos comparando, estamos juzgando qué es bueno, qué es malo, qué es lo que estamos viviendo. Si nos quitamos este juicio de calificar, de dejar de juzgar la situación, veremos otro sendero, veremos otro camino. Hay que tener fe. Sin fe, obviamente no podemos salir adelante. Hoy mucha gente, detrás de todo esto que tal vez no comprendemos y que tememos, detrás de todo esto se está abriendo también la conciencia de cada ser. ¿Por qué? Porque está viendo el amor hacia el prójimo, el amor hacia su familia, el amor hacia su cuerpo, el amor hacia la vida, el amor hacia el mundo. O sea, en pocas palabras, está viendo y contemplando a su prójimo como le gustaría realmente que nos contemplaran a nosotros. Estamos poniendo en práctica la empatía en estos momentos tan difíciles, ¿no? Tan oscuros que estamos contemplando. Entonces, hay algo bueno. La contaminación se está reduciendo. O sea, los animalitos están, ellos están muy felices. ¿Por qué? Porque no los estamos atacando, porque no los están cazando. O sea, hay cosas buenas también que están sucediendo. Ahora también, o sea, yo sé que para la gente que tiene alguna enfermedad, pues puede ser todavía el doble, ¿no? De angustia, ¿no? Cuando ya padeces una enfermedad crónica. Pero pues hay que tener fe. Lo único que yo les puedo decir es que tengan mucha fe y que refuercen. Que refuercen sus pensamientos. Refuercen sus pensamientos. Que su mente esté fuerte, ¿ok? Que suceda lo que suceda, ustedes lo van a aceptar, pero lo van a aceptar con sabiduría, sabiendo que lo que nos toca vivir es perfecto ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de nuestro ser o de nuestro espíritu. Ante los ojos del ser humano, pues obviamente vamos a decir, no es perfecto. ¿Por qué? Porque pues, nos vamos a confundir con el ego, nos vamos a confundir con un juicio, nos vamos a confundir porque pensamos y ya sabemos que es lo bueno y que es malo. Y si no es bueno lo que estoy viviendo, entonces lo voy a calificar como malo, ¿no? Pero entonces vamos a abrirnos hoy y vamos a entrar. Quiero que todos puedan sentir ahorita una luz en su cuerpo, en su corazón, que se expanda hacia todo su cuerpo, hacia su garganta, hacia sus ojos, hacia su mente, hacia sus brazos, hacia sus piernas, hacia su tórax, sus pulmones. Puedan sentir esa luz. Esa es la sanación que cada uno de nosotros necesitamos. Esa sanación ya está ahí contigo. ¿Por qué? Porque viene de tu espíritu. Y todo lo que viene de tu espíritu viene perfecto. O sea que ahorita mismo te regeneras. Y ahorita mismo con este poder que tenemos, lo vamos a intensificar aún más y lo vamos a cubrir a todo nuestro entorno, a todos nuestra familia, a todos nuestros amigos, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros compañeros de trabajo, a toda la ciudad, a todo el pueblo, a todo el país, a todos los países y a todo el mundo. Así lo vamos a ir cubriendo de amor, lo vamos a cubrir de sanación, que es lo que más se necesita ahorita, y tranquilidad. Vamos a desprendernos ya del miedo. El miedo no nos va a paralizar, el miedo no nos va a dejar que pues nos quedemos angustiados. No vamos a permitirle eso. Tenemos la capacidad de hacer esto porque Dios nos los ha dado. Dios nos da esa capacidad a cada uno de nosotros. Y por más de que digas no puedo, por lo menos piénsalo ahorita. Si no lo sientes, piénsalo y manténlo en tu mente, que es lo mismo que hacemos al mantener pensamientos que nos están destruyendo, pensamientos que nos están ocasionando miedo, terror, angustia. Entonces, hay que tener esta confianza, esta fe, y para ello, pues tenemos que dejar de juzgar. De dejar de juzgar lo que estamos viviendo, de dejar de juzgar a las personas. Hoy igual, o sea, puedes ver en las redes sociales y decir, ah, mira, estos no están haciendo lo que tienen que hacer, estos sí están haciendo. Esa es una manera de juzgar. Esa es una manera de retroalimentar lo que no queremos retroalimentar. Entonces, vamos a dejarnos guiar por el guía, que es el que realmente sabe hacia dónde nos dirige. Y vamos a confiar plenamente en él. Vamos a dejar de hacer juicios. O sea que vamos a renunciar a los juicios. No es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. ¿Por qué? Porque los tienes que retroalimentar, repetir, porque es una ilusión, porque es una mentira. Por eso no la repetimos. Una mentira, ¿qué es lo que haces? La estudias y la vuelves a repetir porque dices, si se me olvida, como es una mentira, pues entonces me van a descubrir, ¿verdad? Pero cuando es la verdad, no tienes que estarte repitiendo nada porque sabes lo que es la verdad. ¿O no? Entonces vamos a renunciar a los juicios. Vamos a mantenernos al lado de Dios. Y a recordar que el Maestro de Dios abandona todos los juicios gustosamente en el instante en que reconoce su costo. No queremos tener este costo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hoy nos liberamos de él, de toda la fealdad que estamos viendo, a nuestro alrededor, porque toda la fealdad que estamos viendo es el resultado de los juicios. Al igual que todo el dolor que contemplamos es el resultado de nuestros juicios. ¿Por qué? Porque decíamos que si ya teníamos el concepto en nuestra mente que estas cosas son buenas, entonces estas otras cosas son malas, ¿no? Y también recordar que de los juicios se deriva toda soledad y toda la sensación de pérdida. El paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza, el miedo a la muerte, todo esto viene de los juicios, se deriva de ellos, es la ramificación. Entonces, y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser, ni una sola es verdad. Y habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, porque nunca fueron sino los efectos de su lección equivocada. Esa lección que hemos estado practicando no es la verdadera, no es la real. Y si no ha sido la real, entonces la podemos arrancar de la libreta y botarla, ¿no? Tirarla. El maestro de Dios que renuncia a los juicios, que ya se desprende de todo lo que viene de un juicio, a ese maestro se le brindará la paz, esa paz que estás buscando, esa paz que pensamos que la vamos a obtener cuando ya haya solución a ese problema, cuando ya haya sanación a esa enfermedad. La paz ahorita la puedes tú tener. Siéntela, te pertenece. Siente tu sanación, siente tu alegría, siente tu dicha, siente tu paz, siente tu fe, siente tu confianza. Suceda lo que suceda, es perfecto ante los ojos de Dios. Y bueno, con esto finalizo el tema y voy a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección, déjenme ver, la lección 337. Ok. Y bueno, la lección 337 nos dice: mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer, y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta, pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios, protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Tú, que me creaste en la impecabilidad, bueno, aquí sí pueden cerrar los ojos. Tú, que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Con esta linda lección vamos a finalizar el tema. Con esta linda lección vamos a recordar que este sueño, esta pesadilla o las cosas que no te gustan, ya se acabaron. Terminaron este sueño, este miedo, esta angustia. Ahora tú te despiertas y ahora puedes ver que no estás equivocado. Ahora puedes ver de que no has cometido errores o que no debes de sentir culpa alguna por lo que hayas hecho en tu vida. O lo que hiciste ayer, o lo que pensaste ayer, o lo que hiciste hace 15, 20 minutos atrás. Hoy confía que estás renovado, renovada, sana, sano y con toda la fe en tu ser, con toda la luz en tu cuerpo y en tu alrededor, o sea, en todo lo que está en tu vida. Y hoy decidimos ser felices. Hoy podemos darnos esa oportunidad. Te puedes dar tú la oportunidad de ser feliz. Te puedes dar la oportunidad de mantenerte tranquilo, tranquila en este momento. Nada más este instante, que es el único que tenemos. Espero que tu respuesta sea afirmativa. Bueno, con esto finalizamos. Recuerden, mi impecabilidad me protege de todo daño. Somos impecables, todos. No nada más nosotros, todo a nuestro alrededor, todo el mundo. Somos impecables, ¿ok? Y eso nos va a proteger de todo daño. Y bueno, amigos y amigas, con esto finalizo el tema. Los voy a dejar con la reflexión y ahorita regresamos, ¿ok? Préstamo. Piensa en todo lo que forma parte de tu vida. Seres queridos, amigos, dinero, casa, auto y todo lo material que tienes. ¿Ya lo has pensado? Pues quiero que sepas que nada de eso te pertenece. Todo, absolutamente todo lo que está en nuestro poder nos ha sido prestado. Y si piensas que eres el dueño de todo lo que tienes, estás muy equivocado. Cuando nacemos, Dios nos presta la vida, una familia, un lugar en el mundo y todo lo que nos rodea. La mayoría de la gente

9:27, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día, que estén muy bendecidos, muy sanos, muy fuertes, con mucha paz en sus corazones, en sus vidas, en su alrededor y en todo el mundo. Esperemos de que pues ya todo lo que hemos estado escuchando se transforme, y ahora escuchemos a través de los oídos de Dios y veamos a través de los ojos de Dios, ¿ok? Y bueno, ahora sí, yo me despido, los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible para el día de mañana. Ahora sí, se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.